Hoy vamos a hablar de la Eucaristía. Sobre este sacramento, que difiere de los otros en que en él está presente sustancialmente Jesucristo mismo. Sobre este sacramento, me parece que lo más provechoso que puedo hacer es orientar, diríamos, la explicación, de modo que sea como una introducción e invitación a la lectura muy agradable y luminosa de lo que en el Catecismo se trata, el artículo tercero de la parte que trata de los sacramentos de la iniciación. Quiero anotar esto que os dije el otro día y que es una cosa que advertimos poco, por una serie de razones, incluso prácticas, de la manera de hacer en Occidente la administración de la Eucaristía, ¿no? Para subrayar lo que ya dijimos y entrar en el tema directamente, voy a leer, y tengo transcrito en el guión que tienen, el número que comienza el tema de la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real, bautizados, los nombra así, los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real, que son por ser miembros del cuerpo de Cristo, por ser miembros del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, participamos todos los bautizados carácter sacerdotal regio de Cristo. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo, más plenamente hechos a imagen de Cristo por la confirmación, participan por la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Este párrafo tan corto contiene una serie de lecciones que, leído con atención y pensado un poco, nos pueden enseñar cosas que ya sabemos, pero que no nos dicen normalmente, que estamos distraídos de ellas. En primer lugar, se ratifica que es la culminación de la iniciación cristiana. Que lo reciben la Eucaristía, los que ya participan del sacerdocio real de Cristo por el bautismo y que por la confirmación han sido más profundamente conformados a la imagen de Cristo. Una observación, el otro día casualmente, hablando de otra cosa, me dijo un sacerdote, y tenía razón. La costumbre que se va introduciendo entre nosotros, quiere decir, entre los barceloneses o los catalanes o lo que sea, de hacer la confirmación lo más retrasada posible, a veces a 16 años, ¿no? Cuando a pesar de que se ha retrasado la edad de la primera comunión, que antes se seguía fielmente la consigna de Pío X y se suponía que a los 7 años todo el mundo podía comulgar. Ahora a veces se comulga a los 9, a los 10, a los 11. Pero a pesar de este retraso, todavía el resultado de este cuidado pastoral sobre la confirmación resulta que se da después de años que los niños ya comulgan. En este texto, sin condenar nada ni definir nada, pero se dice diríamos simplemente tal, lo que es una afirmación, que los que llegan a la plenitud de la iniciación cristiana son los bautizados y confirmados. Y recuerden que el otro día yo dije que este carácter de sacramento de iniciación es muy patente en los ritos de Oriente, que practican los que por desgracia están separados del Papa y por gracia de Dios lo practican también los que están unidos al Papa. Los ritos bizantinos, los ritos, todas sus ramas, en griego, en eslavo, en todas las lenguas en que se puede practicar el rito, que son todas las lenguas del mundo. La liturgia del bautismo en el rito oriental es bautizar por inmersión en un baño, confirmar y después dar la Eucaristía. Pero por este orden, esto que se hace, no se da la comunión al que todavía no han bautizado. Primero le bautiza, ya bautizado le confirman, y confirmado ya le dan la Eucaristía. Esto es el rito oriental, pero este texto lo supone siempre. La Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Luego, como que la confirmación es un sacramento de iniciación que lleva a plenitud, diríamos, el bautismo, pues la culminación de la iniciación cristiana no es la confirmación, es la Eucaristía. Los ya bautizados, que por tanto participan del sacerdocio regio y que están configurados plenamente con Cristo por la confirmación, por la Eucaristía participan con toda la comunidad de la Iglesia del sacrificio del Señor. Por tanto, en ese texto tenemos ratificado el orden en que se deben dar, para ser fiel a la teología y a la doctrina, los sacramentos. No se debe realizar la confirmación. Me permito, ya que oí comentar esto, yo permito lo mismo que hace, mire, perdón ustedes, yo les hablo con mucha franqueza y lo hago de veras con ánimo de no reservarme cosas que a mí me han hecho bien entenderlas o advertir que están bien hechas o mal hechas, y lo comento. Yo una vez en un bautismo comunitario, de estos de muchos niños en una parroquia, que es un rito que se puede hacer más o menos largo, si no se quiera. Aquella vez lo hicieron lo más largo que pudieron. Alargado, porque entre lectura y lectura iban diciendo a la gente que no se pusiesen nerviosos, porque esto iba para largo, vaya, que iban a hacer muchas lecturas y no tuviesen paciencia. Antes de llegar al momento del bautismo, con cantidad de lecturas, numerosas, 12 o 14, todas las que podían hacer, ir diciendo que sería largo. Después, antes del bautismo, el párroco dijo: el bautismo es un sacramento que supone un compromiso de profesión de la fe por parte del bautizado. Y claro, un compromiso lo puede hacer una persona consciente y madura. Ustedes siguen la costumbre, yo no puedo prohibírselo, de bautizar a los niños casi recién nacidos. Vino a decir que es una costumbre extraña. Es inmemorable desde los tiempos apostólicos, ¿eh? Pero la criticó, el párroco criticó la costumbre y puso a los padres como diciendo: ustedes verán, entonces ustedes tienen compromiso de transmitirles después las convicciones que tienen y hacer que también cumplan con el compromiso que hoy toman ustedes en su nombre. Y venga el compromiso, en un sentido que sonaba una traducción al catalán del engagement de Sartre o no sé cosas de esas. Y entonces, muy existencialista la cosa, muy antropocéntrica. Bueno, y entre tanto, como que muchas familias, según una costumbre de siempre, habían comparecido con todos los críos, había un par de sacerdotes que todo el rato iban pasando por los fieles, cogían los niños, me parecía una caza de... cazaban los niños y se los llevaban a la guardería. Y hasta que no, que al cabo de un rato de comenzada la ceremonia, y allí no había un niño. Fuera todos. Y los adultos aguantando la porra de una lectura tras otra, tras otra, tras otra. Y por fin llegó el bautismo, previa esta admonición, que ustedes verán, ustedes han querido asumir el compromiso en nombre de sus hijos, esto es cosa de ellos y tal cosa. Y por fin nos bautizaron. Parecía una exhortación decir, si quieren ustedes irse, pues mire, serán más consecuentes. Esperar que los hijos crezcan y después ya veremos. Pero por fin nos bautizaron a todos, no se fue nadie. Sacaron a los niños y bautizaron a los bautizandos. Entre los curas que celebraban esto y sacaban los niños y los llevaban, pues, había uno que había estudiado en la universidad y era alumno mío. Y entonces yo, que estaba muy indignado con el espectáculo, cuando terminó, estuve bautizado, yo estaba allí porque estaban bautizando a un sobrino nieto mío, el primer hijo de un sobrino mío. Le dije, bien, puestos a hacer tantas lecturas, podrían haber leído aquella en que los apóstoles quitaban a los niños para que no molestasen a Jesús. Jesús decía, dejad que vengan a mí, no se les estorbéis, porque son los que son como ellos, de ellos es el reino de los cielos. Claro, él no pudo decir nada. Se sonrió, ¿verdad?, benévolamente, y tuvo que aguantar. Bien, pues esto es una cosa muy dolorosamente experimentada de las manipulaciones que se hacen sobre la propia liturgia. Ahora, yo aquí digo, no tengo nada que denunciar a nadie concretamente, ni decir nada, porque todo el mundo lo ha visto, eso todo el mundo lo sabe. Yo simplemente decir que la costumbre de las diócesis catalanas, sobre todo la barcelonesa, supongo, de retrasar la confirmación, no tiene ningún fundamento teológico ni tradicional. Y que el nuevo catecismo, diciendo una cosa que es obvia, habla del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Hasta el punto de decir que la Eucaristía culmina la iniciación. Si saben ustedes el ejemplo de Oriente, pues ya vean ustedes la inconsecuencia. Todo esto, lo repito, es así porque se hace una, entre comillas, pastoral de sacramentos, en que parece que lo importante, lo decisivo, es la toma de conciencia, el saber de qué va, la ilustración, la preparación, la madurez, y esto no es así. No es así. En los sacramentos, lo decisivo, lo sustancial, lo que hace al caso, es que son de institución divina de tal manera que la obra del sacramento obra por la obra obrada. Es una cosa de la gracia operante, sin nosotros. Que si somos adultos y ponemos obstáculo y nos dejamos bautizar externamente, pero internamente no aceptamos, naturalmente, sin que nosotros consintamos, la gracia operante no opera, como dice Santo Tomás. Pero cuando nosotros consentimos, obra sin nosotros operantes. Es Dios que obra el aumento de gracia que nos trae la Eucaristía en cada celebración eucarística, que nos trae la recepción de la confirmación, el bautismo de un niño, es ex opere operantes, ex opere operato. Y es así incluso cuando se bautiza un adulto. Su disposición, la profesión de fe, le hace sujeto apto para recibir el bautismo. Pero lo que le eleva a hijo de Dios y le da la dignidad de participar del sacerdocio regio de Cristo es el baño de regeneración y el Espíritu Santo en que consiste el bautismo. Pues bien, tenemos que la Eucaristía culmina la iniciación y viene después del bautismo y de la confirmación. Bien, la doctrina de la institución de la Eucaristía, que trágicamente ha dividido después, son contra ella se dividieron tantas ramas del protestantismo, todas propiamente, o después un sector de lo católico que quiso volver a la doctrina tradicional, pero encontraron que habían suprimido la intención de consagrar presbíteros capaces de consagrar el sacrificio del cuerpo y sangre de Cristo y de celebrar la cena con convicción de que era una participación y renovación del sacrificio del Señor. Quitado el carácter de sacrificio y negada la presencia real, el mismo sacerdocio y episcopado de las iglesias de Inglaterra y de otros países que conservan episcopado es inexistente, no es válido. Pero digo de esta doctrina sobre Eucaristía, que trágicamente ha dividido en Occidente los protestantes de la Iglesia Católica, en cambio es un signo de unión, una razón de unión y una expresión de unidad de todas las iglesias de Oriente, ortodoxas, coptas y todas, todas. Lo cual es muy misterioso. Y es una razón fundamental de esperanza ecuménica. Pero, ciertamente, la doctrina de la institución de la Eucaristía es de sus inicios, desde antes de que fuese instituida, piedra de escándalo, como es la verdad y como lo es Cristo. Y yo recomendaría la lectura meditada de unos versículos de San Juan, capítulo sexto, que yo voy a leer con algún detenimiento, aunque no completos, porque no se alargaría tal vez demasiado. Pero como es un capítulo importantísimo, que nunca lo... Yo cada vez que lo releo me parece nuevo del todo y aprendo cosas que no sabía, ¿no? Por tanto me permito leerlo, por si acaso ustedes también, claro, es palabra del Evangelio, ciertamente aprenderán cosas. Había tenido lugar la multiplicación de los panes y todo el mundo buscaba al Señor. Este es el profeta que ha de venir al mundo. Estaban muy entusiasmados porque habían comido pan. Y es aquella escena en que Jesús, entendiendo que iban a venir y llevárselo, arrebatarle, ellos lo llevaban con él, una especie de secuestro, para hacerle rey, se retiró al monte solo. Los bajaron los discípulos al mar y se iban a la otra orilla del mar, hasta Cafarnaúm. Fue cuando Jesús anduvo sobre el mar de Tiberíades y vieron a Jesús caminando sobre la barca. Pero dice, soy yo, hacia la barca. Se asustaron, era de noche, que soy yo, no tengáis miedo. Llegaron a la tierra y al día siguiente la muchedumbre que estaba al otro lado del mar vio que no había allí otra ancha, sino una. Y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos habían marchado solos. Entonces, viendo que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron ellos en lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Se les había escapado una vez al monte, después anduvo sobre el mar y no sabían dónde estaba. Le buscaron y le hallaron. Y entonces comienza el diálogo. Maestro, ¿cuándo has venido acá? Y Jesús no les dice cuándo ha venido, les dice, me buscáis porque visteis señales maravillosas. No porque visteis señales maravillosas, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por el manjar que perece, sino por el manjar que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque este Señor Dios Padre con su reino. Dijéronle, pues, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Dijeron, pues, ¿qué señal entonces haces tú para que lo veamos y creamos en ti? Acababa de hacer la multiplicación de los panes. ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según que está escrito. Pan venido del cielo les dio comer. Díjoles pues Jesús, verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan bajado del cielo, sino mi Padre es quien nos da el pan verdadero que viene del cielo. El pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dicen, danos siempre este pan. Díceles Jesús, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no padecerá hambre, el que cree en mí no padecerá sed jamás. Todo el que me da el Padre vendrá a mí, y el que viniere a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no por hacer mi voluntad, sino voluntad del Padre que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me dio no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y le resucite yo en el último día. Murmuraban pues los judíos de Él porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, noten bien ese pasaje que es muy notable. En otro momento los fariseos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Y aquí le dicen, ¿no es este el hijo de José? Era sociológicamente conocido que María había dado a luz cuando no vivía con José. De modo que uno de los rumores que había es que era hijo de fornicación. Un judaizante afecta reconocer a Jesús como Mesías, pero no como Hijo de Dios. Dice que consta que después se casaron José y María. Dice, cuando nació el niño ya se habían casado, viniendo a decir que había tenido el hijo de José antes del matrimonio. Pero la idea de los judíos. ¿No es este el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, he bajado del cielo? Respondió Jesús, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le trajere el Padre que me envió. Yo lo resucitaré en el último día. No que al Padre le haya visto alguien, sino solo el que viene de parte de Dios. Ese es el que ha visto al Padre. Verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres en el desierto comieron maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Quien comiere de él no morirá. Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo os daré es mi carne por la vida del mundo. Los judíos disputaban entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Díceles Jesús, en verdad os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdaderamente manjar. Mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así como es fuente de vida el Padre que me envió, yo vivo por el Padre, vivo del Padre, del Padre. Así, quien me come a mí, también él vivirá por mí. O sea, el resultado de la comunión eucarística es una recepción de la vida divina que aquí Jesús compara con la que eternamente la vida de Dios Padre que recibe el Hijo por la eterna generación. Aunque Cristo encarnado y a través de la Eucaristía nos hace a nosotros receptores de esta vida. Este es el pan que bajó del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Muchos pues de los discípulos que oyeron dijeron, duro es este lenguaje, ¿quién lo soporta? Sabiendo Jesús por sí mismo que los discípulos, sus discípulos, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Les anunció la resurrección y la ascensión. Y entonces les da una lección misteriosísima. Todo el rato he estado hablando de su carne. Y aquí dice, y solo los que no leen el Evangelio con espíritu, aquí se escandalizan también o sacan una consecuencia falsa. El espíritu es el que vivifica, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, pero es que hay algunos de vosotros que no creen. Desde este momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban ya en su compañía. Por tanto, el anuncio de que comer su carne y beber su sangre, la condición de recibir la vida que él traía de parte del Padre, separó de Jesús a una serie de gente que habían sido discípulos suyos hasta entonces. No se dan nombres ni conocemos quiénes eran. Pero entonces viene aquella escena. Dijo Jesús a los 12, ¿acaso vosotros también queréis marcharos? Respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Este es el primer anuncio de la Eucaristía, este es el primer anuncio. Con este inciso misterioso que voy a explicar ahora, contexto del propio San Juan en otros textos y de la dogmática católica, de que les dice cuando están escandalizados. En la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, lo que nosotros traducimos por carne, que quiere decir carne, tiene un sentido que es muy propio de la lenguaje de los hebreos, ¿no? Que un escolástico diría que no suele distinguir, porque el lenguaje hebreo no tiene estas cosas, que las tiene el griego en abundancia. No tiene partículas ni maneras de distinguir los significados materiales y los formales. De modo que muchas veces pasa como con esto. Recuerdan ustedes el texto del diluvio. Vio Yahvé que toda carne había corrompido su camino y envió el diluvio. Aquí la palabra carne no se refiere a los animales, ¿no? Se refiere al hombre. Cuando dice San Juan, el verbo se hizo carne, solo muy tardíamente gente muy desorientada sobre el mismo lenguaje hebreo y sobre la misma economía de la redención, dijeron que Cristo, el verbo se hizo carne, quiere decir que se tomó un cuerpo sensible, pero no un alma humana. Apolinar de la Odisea. Carne en hebreo quiere decir hombre. De modo que esto San Agustín lo dice muy claro. Vivir según la carne no es vivir según la lujuria o la gula. Porque en la carta a los Gálatas se pone como vivir según la carne la envidia y la soberbia y la vanidad y la murmuración y la mentira. Dice Santo Tomás, y San Agustín ya lo notaba, que no son pecados carnales en el sentido que nosotros empleamos la palabra, sino precisamente, diríamos, espirituales o anímicos en el sentido psicológico. No son deleites sensibles el ver el mal del prójimo a quien tenemos envidia u odio. No son deleites sensibles, son cosas en que nos complacemos con nuestra voluntad y que concebimos con nuestro entendimiento. Pero vivir según la carne, como dice San Agustín, es vivir según el hombre. Y esto es la fidelidad a la Escritura. De modo que la carne de nada aprovecha, el espíritu es el que vivifica, quiere decir, si no se trata de vosotros sois carnales y no me entendéis, lo veis humanamente, no se trata que humanamente yo, que es el que vosotros decís que es el hijo de José y de María, vaya a convertirme milagrosamente que me lo comáis vosotros como un hombre que se come a otro hombre, la antropofagia. No se trata de eso, no entendéis el misterio. Mi carne es vivificante, porque es la carne que he asumido yo, el Hijo de Dios, para dar vida al mundo. Igual que en la Eucaristía tenemos que afirmar a la vez, por lo mismo, lo que el Catecismo cita con toda integridad entero en la definición de Trento, que lo que era pan y vino antes de la consagración se transubstancia en cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo vivo, y por tanto allí está el alma y la divinidad del Señor. O sea que, porque la humanidad de Cristo, en la que se transustancia el pan y el vino, es la carne del Verbo Eterno, es la carne del Verbo Eterno, verdaderamente carne, pero realmente del Verbo, resulta que nos comemos a Dios, digamos, ¿no? Y por esto nos da vida. No porque nos comamos un hombre que tiene la capacidad de dejarse comer por nosotros y multiplicarse como una especie de antropofagia mágica. No hay magia ninguna, hay un misterio completamente divino que como que pertenece al misterio divino de la comunicación de la vida de Dios mediante la encarnación, o sea, el hacerse hombre, el Verbo. Resulta que se produce una milagrosamente una transustanciación real, material, no sensible, no empírica, pero real. Esto es el dogma católico. Una transustanciación para que nosotros nos podamos comer. Una transustanciación real, material, no sensible, no empírica, pero real. Esto es el dogma católico. Una transustanciación para que nosotros nos podamos comer a la segunda persona de la Santísima Trinidad y con ella enriquecernos con la vida del Padre Celestial y aumentar en nosotros, dar paso más intensamente a la misión del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y claro, esto lo hace Jesús muchas veces. Voy a decir una tontería y la digo. El diálogo de Cristo con los adversarios y con los discípulos no contiene nunca estas aclaraciones que estoy haciendo. No las contiene. Deja a la gente colgada. El que crea ya lo entenderá porque lo cree. Y el que no lo crea, pues está condenado. Pero no es un maestro dialogante, concesivo, que aclare los términos. No sé si me explico. No. Lo cual no quiere decir que hacen muy bien los teólogos de los santos padres en decir estas cosas, en aclarar que según la carne quiere decir según el hombre, y por tanto entonces entendemos, si sabemos un poco de hebreo y respetamos la tradición patrística, que cuando Cristo dice, o San Pablo dice, porque sois carnales, no entendéis el Evangelio, quiere decir sencillamente, porque pensáis de un modo exclusivamente humano, y os cerráis en el horizonte humano, y no aceptáis el don de Dios. Esto es lo que tiene la Biblia. Los hombres carnales son los hombres humanísticos, antropocéntricos, de que por humanismo se cierran a Dios. En cambio, hay otra herejía que anda desde los tiempos apostólicos diciendo que no puede ser que Dios se haya hecho hombre, que se haya encarnado y que el cuerpo de Cristo sería aparente y que sería como un fantasma, que sería imaginativo, etc. Y entonces tampoco se puede entender la Eucaristía. La Eucaristía, si no se entiende que la humanidad de Cristo, en la que se transustancia el pan y el vino, es la humanidad del Verbo Eterno que se ha hecho verdaderamente carne. Si no entendemos esto, no entendemos que es el Espíritu de Dios que se nos vivifica. Pero tenemos que entender que el Espíritu de Dios no nos ha querido vivificar sin meterse en la humanidad y hacerse hombre como nosotros y hacerse nuestra comida y bebida. Y este es el misterio eucaristía, en donde está como en ninguna parte más difícil y más bello para ser creído y para sentir el don de Dios, aquello que explicábamos el primer día, que da razón de los sacramentos, es la dispensación del misterio, aquella dignación de Dios que los santos padres decían, para comunicarnos, para hacernos a nosotros hijos de Dios, para esto se ha hecho Él verdaderamente hijo del hombre. De modo que la humanidad del Señor, la humanidad del Verbo, aquella en que se transustancia el cuerpo y la sangre en la Eucaristía, como definió Trento, y repite íntegramente, el texto de Trento está entero en el Catecismo, lo cual no le añade ningún valor, simplemente muestra que el Catecismo ha estado muy bien redactado, porque, digámoslo, se habían redactado catecismos aprobados por episcopados, no aprobados por la Santa Sede, como el catecismo holandés, que oyendo no al Concilio de Trento y a la tradición cristiana, sino a los teólogos más, entre comillas, progresivos y avanzados de nuestro tiempo, se había sustituido la transustanciación por otras palabras, transignificación, transfinalización, etc. Dominico Schillebeck, holandés, inspirando al cardenal Alfink, y con una gran tenacidad el catecismo holandés daba vueltas por la Santa Sede aceptando enmiendas parcialmente y volvamos a la carga y tal cosa, y al final le aprobaron con un apéndice con todos los pegotes que habían tenido que decir y no decir, y así todo ha hecho daño. Pero lo que pasa es que nadie lo puede invocar sin los pegotes romanos, ni nadie lo puede preferir al catecismo de la Iglesia Católica, en que está otra vez la definición de Trento sin más explicaciones. Para entendernos, en tiempos de esto se han dicho cosas como esta. Entonces se hablaba según los conceptos científicos que se tenían y de los que se carecían. ¿Cómo se puede hablar de la sustancia del pan? Cuando ahora sabemos que no existe la sustancia del pan. El pan es una mezcla de agua y trigo molido, ¿no? Esto es una broma, ¿no? Porque pues lo que sería el agua y el trigo molido, pues es el cuerpo y sangre de Cristo, no empíricamente, no para ser observado con microscopio, con análisis químico, sino para la realidad de Dios y nosotros. Y cosas así de ahora sabemos que no hay sustancia panis. Esto lo ha dicho Karl Rahner, sencillamente. Y es una tontería. Karl Rahner. Como diciendo, claro, pues vamos a mirar por encima del hombro o de Trento, porque ¿cómo vamos a tragarnos que hay la sustancia del pan y del vino? No hay sustancia del pan. Y tan tranquilos, diríamos, ¿eh? O tan contentos. Y con esto ha habido un sacudimiento de la fe en la Eucaristía tremenda. Y noten bien, de hecho, por eso he leído ese texto de San Juan, de hecho, si se escandalizaban, si pensaban que era el hijo de José y María, ¿no? Se escandalizaban es porque pensaban que era un hombre tan soberbio que quería, que pensaba que mágicamente la gente se le iba a comer a él, una antropofagia, ¿no? El misterio de la transustanciación eucarística, no, ni lo podían entrever, ni menos que de esta manera se iban a comer a Dios, porque no veían que la carne de Cristo era vehículo de la vivificación por el Espíritu Santo del hombre, ¿eh? Pero que el Espíritu es el que vivifica, pero el que no reconoce que el Espíritu nos vivifica mediante el cuerpo y sangre de Cristo es herético. tiene el espíritu del anticristo, como dice el propio San Juan en la carta primera. El que no reconoce que ha venido en carne el Verbo Eterno, tiene el espíritu del anticristo. Y un texto precioso de San Cirilo de Alejandría dice esto, que va contra estos, diríamos, pseudo-espiritualistas o pseudo-divinizantes que no reconocen la encarnación. Si alguno no confiesa, o bien que entienden a Jesús como un hombre, ¿quieren pensar ustedes la Eucaristía desde una cristología de una humanidad autónoma de Dios, ¿no? De un Jesús histórico, que dicen que hay que desmitificar, o sea, negar los milagros y la virginidad de María y la resurrección del Señor, desde una cristología del liberalismo teológico hegemónico en las iglesias protestantes muchas, e infiltrado demasiado entre teólogos que pretenden ser teólogos católicos, diciendo que desmitifican el libro histórico, niegan su existencia y desintegran la dogmática trinitaria y cristológica. Si piensan que Jesús de Nazaret es un maestro de moral, como decía Kant en la razón de la religión dentro de los límites de la razón, ¿quién se va a comer un maestro de moral? ¿Qué vamos a comer a Sócrates? El espíritu es el que vivifica. Pero si alguno no reconoce que la carne del Señor da vida y que es propia del mismo Verbo de Dios Padre, que es vivificante porque se hizo la propia carne del Verbo, que tiene poder de vivificarlo todo, sea anatema. En el tenotismo undécimo de los anatemismos de San Cirilo, texto espléndido de la sobreencarnación. Bien, pues esto. Entonces así el catecismo está extraordinariamente bien planteado, es decir, porque actualiza toda la tradición católica. Ahora, para aprovechar los minutos que quedan y para invitarles a ustedes al estudio de este magnífico artículo tercero de los sacramentos de la iniciación, voy a destacar algunos puntos. La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida de la Iglesia. Por la Eucaristía, Dios santifica al mundo y los hombres en el Espíritu Santo. Por la Eucaristía, la celebración del sacrificio da culto por Cristo al Padre. Y la celebración eucarística une a la Iglesia de la tierra con la del cielo y anticipa la vida eterna y preanuncia la plenitud del reino, que en un sentido escatológico. Ven, Señor Jesús, lo trae el catecismo. Los signos sensibles son un recuerdo de la maná y del sacrificio del pan y vino del sacerdote Melquisedec, etc. Tienen también carácter de reiteración de los gestos y las palabras del mismo Jesús. Anunciaréis la muerte del Señor hasta que su retorno. Ahora bien, una cosa muy notable. La liturgia de la misa, que el catecismo describe, no vuelve, es muy fácil verlo, explica todos los que tienen liturgia de la palabra y por los distintos momentos de liturgia de la eucarística propiamente dicha. Siendo muy variados los ritos, las distintas lenguas y cultos de las iglesias, no de las protestantes, sino de las orientales, resulta que tiene una estructura unitaria. Y dice el catecismo, si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes, desde las comunidades que hacían la fracción del pan, como dicen los Hechos de los Apóstoles, tiene un sentido unitario a través de los diversos ritos y atraviesa los siglos cristianos. Con un sentido unitario. Esto es un testimonio real y viviente de la presencia de Cristo en la Iglesia, nuestra unión con Él. El catecismo lo dice así. Si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes, de forma que en su sustancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, sucede porque estamos sujetos al precepto del Señor. Haced esto en memoria mía. Estamos haciendo lo que el Señor nos mandó en memoria suya. Según este mandato, la Eucaristía, lo que es lo que quiere decir el nombre, es acción de gracias, es alabanza al Padre Celestial. Es memorial sacrificial, es recuerdo, pero que renueva el sacrificio de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia, el sacrificio de Cristo y de la Iglesia, que es un único sacrificio. Sobre la presencia de Cristo, por el poder de su palabra y del Espíritu Santo, se reafirma la dogmática definida en Trento, durante la reiteración de la cita de la transubstanciación. Y en el Catecismo se hace una cosa muy oportuna. Se reafirma la conveniencia y el carácter debido de mantener el culto eucarístico en el sagrario, en las manifestaciones externas, las procesiones, esto de Corpus, etc. Piensen ustedes lo que han sido en la Iglesia moderna, los congresos eucarísticos, que aquí en Barcelona tuvimos un congreso admirable, del cual no se habla nunca, por no hablar nunca de regímenes anteriores, más que mal. Pero el Congreso Eucarístico de Barcelona fue una cosa espléndida, con una ordenación sacerdotal de muchísimos sacerdotes y con multitudes de fieles, de una comunión de hombres solos de 100.000 personas contadas. Allí en la Diagonal, 100.000 hombres comulgaron en un solo acto, de hombres solos. Los congresos eucarísticos, las procesiones eucarísticas, la fiesta del Corpus, que tiene la liturgia espléndida de Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta celebramos hoy. Y, noten bien, se recuerda la conveniencia de, no necesidad, pero conveniencia de comulgar en la Santa Misa. Y para que se exprese la unión entre la comunión y el sacrificio eucarístico. Pero se recuerda el precepto dominical de oír misa y el precepto de la comunión pascual, sobre el cual dice: los fieles, preparados por el sacramento de la reconciliación, o sea, supone la penitencia, la confesión, tan en desuso hoy como la condición congruente para la recepción de la Eucaristía. Pascual, pero la cosa vale para todos los casos y que sea congruente. O sea, en el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la iniciación cristiana, para todas las personas que lo reciben en estado adulto y maduro, se presupone que la confesión, la penitencia, es la preparación adecuada de la Eucaristía. Muchas gracias, hasta otro día. ¿Cómo? Sí, aprovecho un momento, con permiso de Canals, para recordar que, como ha dicho hoy, es Santo Tomás, pero la Valmesiana, junto con la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, lo celebrará en este mismo salón mañana a las 7. Estáis todos invitados. Mañana a las 7, supongo que la mayoría lo sabéis, pero lo digo como modo de recordatorio. Hay una mesa redonda sobre la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, a las 7 de la tarde aquí. Gracias. Después, a continuación, a